a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Bienvenidos a Bajar a Málaga. En el programa de hoy hablaremos de los bares típicos y no tan típicos de Málaga. No van a estar todos los bares, porque es muy difícil. Algunos de ellos los voy a dejar para otros programas, porque son bares muy típicos y bares con mucha solera. Pedí que me enviarais audios de los bares que más os gustan, que más os sentí identificados y el porqué de eso. Hoy el programa lo hacéis vosotros. Yo aportaré mi granito de arena, pues con algún bar típico de mi juventud y con alguna historia que yo haya visto por ahí de lo que habéis mandado. Hoy la música la ponen los bares. Como dice Gabinete, no hay como el calor del amor en un bar. ¿Qué adelantas sabiendo mi nombre? Pues vamos a empezar nuestra ronda de bares. Uno distinto. Y siguiendo. Vamos a empezar hablando de una taberna. Me lanzo a buscar. Cuando era pequeño, yo veía a mi padre saludar a un hombre. Un hombre un poco más mayor que mi padre. Que se atreva a perderme el respeto. No quieres probar. En la que en la entrada del bar tenía unas cestas de mimbre con gamba, con mejillones, otros mariscos, y lo tenía en la calle. Si me quitas con arte el vestido, te invito a champar. Y era para enfriar esos mariscos. Con el tiempo, era yo el que entraba y saludaba a lo lleno de ese hombre. Acertó quien el templo. Ese lugar era Casa Flores. Peor para el sol que se mete a las 7 en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Es una taberna situada en el centro típico del Perchel, que tenía entrada y salida tanto a calle Angosta del Carmen y a Ancha del Carmen. Era una taberna antigua. Séptimo cielo, se abrió el ascensor. Con una barra de madera. Que ya había perdido ese barniz por el continuo roce de la bayeta al quitar las cuentas hechas con tiza. De moda, de ropa interior. A la otra parte de la barra estábamos nosotros, los clientes, en la que también había perdido su forma al apoyarnos y bebernos el famoso Florestel. Con el alba tendrás que marcharte para no volver. Que se hacía en botellas de litro de la casera. Esa barra desprendía un olor a vino dulce, ya que los barriles estaban justamente detrás de ella. Porque una dama no debe tener. Enfrente de la barra, en una esquina, había una vitrina donde Pepe tenía el marisco. Del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Con sus gambas, mejillones, coñas, ¡ay, las coñas! Que eran como unas caracolas lisas que se cocían, quitaban la cáscara, troceaban y añadían limón y pimienta. También tenían los cañahillas, tenían los búzanos, los invasores. Era un marisco así pequeñito en forma de cigala, que no era una cigala, claro, y estaban de muerte. Y después estaban los camarones nuestros de aquí, no los de Cádiz, que son un poquito más grandes que los de Cádiz, rosadito como una gamba blanca. A la noche siguiente. Los fines de semana, y sobre todo en Semana Santa, no había quien entrar allí. Me pedí una cerveza bien fría y entonces no sé. Fue pasando el tiempo, vamos creciendo. Conocí a la que soy mi mujer y la llevé también allí. Una pena que mi hija no lo vaya a conocer. Un sitio con tanta solera como Casa Flores. En la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Peor para el sol. Bueno, después de Casa Flores, empecemos con los audios que nos habéis enviado. Vamos a empezar por KDJ Agu, a ver qué nos cuenta de sus bares preferidos. Hey, soy Agu, alias KDJ. Bueno, en Bajara Málaga me ha preguntado el señor Noni, ¿eh? Me ha preguntado que le recomiende o que le diga un lugar que me guste especialmente. Bueno, yo tengo muchos lugares que me gustan especialmente de bares aquí en Málaga, pero me voy a centrar en uno que me gusta mucho, que y al que suelo ir, que es el restaurante o bar El Picoteo de Agustín, en la colonia de Santa Inés. ¿El por qué me gusta? Pues me gusta en general por todo. La carta es una buena carta, a nivel de comida, de tapa, tiene buenos precios y además tiene una buena variedad de vino, ¿vale? De la carta destaco los langostinos al vodka o al whisky y la tarta de cebolla, aunque allí cualquier cosita que te coma está buena. Los vinitos, tiene una buena carta de vino y también fundamental el trato. Allí te tratan muy, muy, muy bien. Son súper atentos, son súper amables. Si tienes que esperar un ratito a la barra, te tratan muy bien, te atienden muy bien, te ponen tu cervecita para que esperes. Y cuanto pueden, ya estás sentado en la mesa, no te das ni cuenta. Así que nada, mi recomendación, señores, ir al Picote de Agustín en la colonia de Santa Inés. Os va a gustar seguro. Gracias, Agus. Ya habéis escuchado El Picoteo de Agustín en la colonia Santa Inés. Seguimos con más recomendaciones. Ahora nos escribe o nos manda audio Inma, una de las hermanas Cortés. Vaya tela, vaya telita con las hermanas Cortés. A ver, nuestra querida Inma. Hola, buenas a todos, soy Inmaculada. Bueno, pues quería aportar mi opinión sobre sitios donde realmente en estos últimos tiempecillos he estado comiendo. y la verdad que ha sido bastante, no sé, muy agradable el sitio, espectacular las vistas, no sé, una sensación de paz y tranquilidad muy buena, y luego la comida excelente. Una de las cosas que yo, por ejemplo, bueno, voy a decir primero que es el restaurante Servando, que está en Guadalmar, justo debajo del hotel Guadalmar, y la verdad que ha sido increíble, porque yo soy una persona que soy un poquito especial y rara para comer, y el tema del sushi, pues nunca me, no sé, no, nunca me he adentrado en esos mundillos de probar y tal, y allí a la primera que me lo pusieron, pues siempre que voy lo pido, la verdad, aparte de todo lo demás, que está súper rico, y la limpieza, higiene, los camareros, el servicio, que te, todo muy bien, ya una tiene confianza, y luego te puedes quedar un rato allí súper a gusto, porque, no sé, te recarga las pilas. Así que ese rinconcito maravilloso yo lo recomiendo, me gusta muchísimo, y la verdad que nada, apuesto por ello todavía. Bueno, pues esa es mi opinión, besitos a todos, viva esta cadena, me encanta, lo hacéis muy bien, besitos. Gracias, Inma. Inma nos ha transportado hacia la playa, hacia un chiringuito que yo he visto su transformación. Y es verdad que es un chiringuito que le han dejado muy moderno comparado con el típico chiringuito de aquí, con unos grandes ventanales y que tiene una paz que muchos sitios quisieran tener. Nunca creí tener mi vida rota. Bueno, pues seguimos con nuestros audios y vamos a buscar a ver quién tenemos por ahí. Pues por ahí hemos encontrado a alguien que no me esperaba. Otra hermana Cortés. A Natalia. Vamos a ver, Natalia, qué nos recomienda, ¿no? Escuchemos a Natalia. Dame otro vaso, aún estoy sereno. Hola a todos, soy Natalia. Y me han preguntado, pues, un sitio que últimamente me haya gustado, que haya ido, donde se haya comido muy bien, sea un sitio agradable. Y es el Gloria, que está en el centro, en calle Granada, en esa pequeña placita. Es un sitio muy bonito, que está la fachadita de piedra, tiene muchas mesitas fuera, te da el solecito. Siempre tengo muchas ganas de ir allí, pero nunca había sitio, así que últimamente sí he estado dos veces. Y me resulta un sitio muy agradable, porque es como, no sé, un sitio muy bonito. Se come muy bien la ensaladilla rusa, los pimientos del padrón, bueno, la jibia en salsa me encanta, está buenísima, con salsa de almendra, el vinito también me encanta, ya de por sí, y bueno, siempre aparece algún chico así que canta, que toca algún instrumento, también muy agradable, a no ser que aparezca el del acordeón, que entonces en ese momento te dan ganas de tirarle lo que tenga él en la mano, pero bueno, no pasa siempre, así que lo recomiendo. Porque es un sitio muy chulo, la verdad. Y siento que mi vida fracasó. Bueno, acabáis de escuchar a Natalia, que nos recomienda Gloria, en calle Granada, en el centro de Málaga. Bueno, ya sabéis, otro sitio más. Ahora nos vamos a ir con un poco de nuestra publicidad, que sabéis que es necesario e imprescindible en la radio. Y mientras en la calle está lloviendo, una tormenta en mi corazón. Dame otro vaso, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control. Quiero beber hasta perder el control. prepárate que vamos a hacerlo. Ay, Mari, venga ya, vamos a hacerlo, pero si estoy deseando, pero si llevamos meses sin hacerlo. Hoy vamos a hacerlo, así que prepárate. Ay, qué bien, qué bien. Espérate un momento, que me voy al cuarto. Mari, ya estoy preparado. Mira lo que tengo, mira lo que te traigo. ¿Pero qué hace Manolo? ¿Qué hace ahí en pelota en la cama, Manolo? Pues hacerlo, hacerlo, me ha dicho que lo hagamos. Tú estás equivocado, que lo que yo te decía es ¡que hagamos el humor! Entrevistas a famosos, a políticos. Parodias. Versiones locas de los cuentos clásicos. Y muchas locuras. ¡Pura, pura, pura! Ponga atención a lo que voy a contar. Ocurrió una fría noche de Cornellá, en un rincón. No recuerdo yo muy bien por qué sucedió, solo recuerdo que estaba en un bar. Porque será la clientela, bebía el fútbol y me encontré... Bueno, ya estamos aquí después de esta pequeña publicidad que hemos hecho. Esa fría por mi garganta se derramó. Escalofrío se pudo sentir cuando entró un tipo bajito. Vamos a seguir con los audios, a ver quién tenemos y quién no tenemos. Pues mira, hombre, mi amigo Luis Maldonado, director de WOM Marketing. A ver qué nos cuenta Luis. Vamos, Luis. En fin, se divertía y toda la gente le cantaba. Muy buenas, soy Luis Maldonado, director de marketing online en WOM Marketing, y desde bajar a Málaga me han preguntado que cuál es uno de mis restaurantes favoritos que hay aquí en Málaga, ¿no? Pues nada más decírmelo, se me vino a la cabeza un restaurante que es Black Label Urban Grill, que lo podéis encontrar en calle Álamos en el centro y en Teatinos en calle Andrómeda. También tiene otro en Murcia y tiene previsiones de expansión, y es un restaurante estilo americano donde yo destaco sobre todo las hamburguesas, ¿no? Aparte de las carnes y demás, las hamburguesas tienen un toque especial que no tiene ningún otro restaurante que se le pueda asemejar, porque tienen unas burgers que están hechas al carbón de encina en un horno Hosper, que le da un toque brutal a la carne. La carne la puedes elegir de Black Angus USDA Prime, de calidad, pollo de corral o 100% veganas. Y hay otras también que son las Smash Burger, que son esas norteamericanas, ¿no?, que están aplastadas y están terminadas a la plancha, que tienen también un toque brutal, así un sabor un poco caramelizado, que son brutales. Mi favorita, las he probado casi todas, pero me quedo con la de rabo de toro. Esa es una burger total, total, total. Así que ya sabéis, si queréis probar unas buenas hamburguesas reales con carnes verdaderamente buenas, que son de calidad, Black Label Urban Grill. Muchas gracias. Pues tengo que decir que he estado con Luis comiendo en Black Label y reconozco que se come bastante bien. Tienen un costillar de cerdo alucinante a la barbacoa, alucinante. Lo cocinan todo, casi todo a baja temperatura. Está muy, muy, muy bien, muy bueno. Es recomendable. Gracias, Luis. Repartiendo leña, señora pipa que quiere más señas. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana. Y seguimos buscando esos audios que me habéis mandado. Muchas gracias por todos los audios que me habéis mandado, porque están bastante, bastante bien. Pues mira, aquí tengo un audio de una persona a la que yo aprecio bastante, que es Pepe García. Pepe García es compañero mío de trabajo y me ha enviado un audio que vamos a ver lo que nos dice y a ver lo que nos cuenta Pepe. La cuenta yo. Buenas, soy Pepe, compañero de señor Escobar. Me pregunta por un bar típico o que me guste ir a ese bar. A mí personalmente me encanta Marisquería Alaska, en calle La Unión. Me gusta por, vamos, en sí todo el bar, me encanta todo. Le podría decir la carta entera, pero su pescadito frito, su raya frita, sus conchas finas, los bolos, y lo mejor, su cervecita fresquita, con su tapa. Su tapita siempre te la ponen con tu caña, con la que te tomes, ya sea una tapita de gambitas pequeñita, ya sea una de salpicón, lo que sea. Luego, para mí, lo mejor de lo mejor que me enganchó fue el trato. Ya te expongas dentro, fuera, en la barra, donde sea. Lo mejor para mí. Así que, señores, Taberna Alaska, marisquito del bueno. Estoy herido. Gracias, Pepe. Ahora nos vamos con otro audio, con Eva. Eva también es compañera mía y es de Pamplona. Veamos con qué nos sorprende Eva. Soy Eva, malagueña de adopción, y cualquier sitio de Málaga, cualquier rincón, cualquier restaurante, cualquier bar y cualquier de esos de sus chiringuitos, a mí me enamora. Pero hay un lugar que me recuerda a mis raíces, me transporta a mi tierra totalmente, y ese lugar es Casa Navarra. Esos pimientos del piquillo, esos espárragos en temporada, esas borrajas, esos chuletones, para que le gusten. Os lo recomiendo 100%. Casa Navarra, en la carretera de Mijas. Siempre es bueno darse un buen capricho. Gracias, Eva, por tu audio. Nunca he estado en Casa Navarra. Será cuestión de ir a ver ese chuletón que tiene Casa Navarra. Gracias, Eva. Sabía que lo ibas a hacer bien. Pero bueno, ahora os dejo con un audio que sí sé de qué va, porque me lo escribió en el Facebook y le pedí, por favor, que me lo mandara en audio. Escuchemos qué es lo que mi primo Pepe nos ha dicho. ¡Vamos, primo! Buenas tardes. Pues yo recomiendo el Pimpi Florida. No confundí con el Pimpi que hay en el centro. Es un barecillo muy estrecho, típico de toda la vida de Málaga, en el que suelen poner copla, la gente se alegra mucho con su vinillo blanco. Hay que empezar para que asiente el estómago, unas empanadillas, que en cuanto llegas al mostrador la tienes que pedir. Por cierto, hay que irse con mucho tiempo porque se forman colas y el sitio es pequeño. Y después, pues con la música, la cervecita y el vinillo te va entonando. Porque yo tengo algún amigo que incluso ha salido del bar como si fuera el Cristo de la Legión, con la canción de los legionarios de fondo, vamos. Hay muy buen ambiente y lo típico se come, pues eso, marisquillo. Así muy bueno, las patas, las gambitas al pilpi están de escándalo, el calamar a la plancha con esa lechuguita, oh, esta que quita el sentido. La verdad que muy bien, está el barecillo este. Antes estaba Jesús, el pobre nos dejó hace unos años y ahora lo regenta su hijo Pablo, que es un máquina, que si lo escucha pues le doy un abrazo allí, desde aquí. Por cierto que ahí incluso hemos hecho despedida de soltero unos cuantos amigos, porque el ambiente es espectacular. Os lo recomiendo, a ver si ya pasa esto y podemos empezar a disfrutar de esos típicos sitios malagueños donde la esencia de la alegría es lo principal. Un abrazo. Con él quiero beber, el alcohol me acunó entre sus mantas y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Madre mía, el Pimpi Florida. Qué ganas tengo de ir al Pimpi Florida. Pues por desgracia no he ido ninguna vez y llevo muchos, muchos años intentando ir. Gracias, primo. Ha elegido un buen bar. Ha elegido un buen bar. Y ahora pues nos vamos con otro audio. Y esta vez nos vamos con José López. José López. ¿Quién es José López? Pues José López es un compañero de Onda Terral. Que José López hace qué recuerdo, Dios mío. Y el bar donde tocan jazz, madre mía, con José López. A ver qué nos cuenta Joselito de los bares. Joselito le gustan mucho los bares, ¿eh? Venga, José, ¿qué me dices? Pero cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario. Hola, buenas tardes, un saludo a todos los que bajáis a Málaga los miércoles a las 8 de la tarde. Pues un bar muy característico de Málaga al que yo voy desde que vivo aquí es el bar La Tranca, que está en la calle Carretería. Antes estaba un poquito más abajo, ahora está un poquito más arriba de la calle. Y nada, es un bar muy curioso que tiene una decoración muy característica con unos vinilos y unos LP del año 70 y 80 con póster también de Lola Flores, de Marisol y de las folclóricas, de grupos de rock, de pop, de españoles, y los camareros muy graciosos, muy divertidos, igual incluido el dueño que se pone a cantar y a ponerte las tapas. Bueno, y las tapas buenísimas, la empanadilla, la ensaladilla está buenísima, y a mí me encanta el jamón cocido, yo le llamo la pata cocida, buenísima también. Y nada, es muy curioso, ponen una musiquita durante toda la tarde muy buena y nada, y a mí me encanta ese bar, el bar La Tranca, está en la calle Carretería. Saludos y gracias y enhorabuena por el programa. Gracias, José, por tu audio con el bar La Tranca. Habrá que ir a probar ese jamoncito de la pata que comenta José. Pues bueno, pues ahora seguimos con el Club del Alcohol de Danza Invisible. Pues ahora tenemos audio de Antonio Cubero. Antonio Cubero es el padre de Lucía Cubero, que es la mujer de nuestro José. ¿De qué recuerdos? Pues nada, Antonio, a ver qué nos dices. Frecuéntanos y luego asóciate, olvídate, tómate algo, ven, inscríbete. Somos el Club del Alcohol. Bajar a Málaga de Onda Terra, podamos, hablando de los bares, hay uno, parte de la Casa del Guardia, que es el más antiguo, hay otro que junto con el bar Málaga y La Raya, este sí es muy significativo. La Raya estaba en la avenida La Rosaleda y era un vaso que justo a la mitad tenía una rayita azul. Y la gente llegaba allí y le decía, una raya de vino. Y por eso era famoso el bar. Hoy en día se encuentra por la zona de Ciudad Jardín. Pero aquello era típico. Nos presentaban tres hermanos. Y el más viejo no hacía nada más que fregar vasos. No había en Málaga un vaso más limpio que el de la raya. Y al lado, enfrente de la raya, del mostrador de la raya, había como especie de un kiosquillo donde había todos los mariscos de aquí de Málaga. La gamba, los gusanos, los mejillones. Vamos, impresionante. Caracolas, vamos, conchas finas, todo lo que había. Somos el club del alcohol, col, col, col. Pues sí, es verdad, Antonio. La raya me trae muchos recuerdos de mi tío cuando iba allá con su moto y se tomaba su vinito blanco por la raya. Correcto, un bar típico como el Casa Flores de aquella época. Pues nada, seguimos con los audios y a ver quién tenemos ahora. Ahí tenemos a Elizabeth. Ay, Elizabeth, mi mujer, Elizabeth, a ver qué nos dice mi mujer. Vamos para allá, Eli. Yo no sé si estás muy pedo, lo vas a estar. Solo sé que estás en nuestro bar. Un lugar de visita obligada tanto si vive en una casa como si estás de vacaciones o de paso, es el Chiringuito Litoral, situado en el Casino de Huelva. Para mí su plato estrella es el calamar estrellado, sin olvidar su objeto de sardinas o cualquier fritura de alguno de nuestros pescados de la bahía. Una cosa que me encanta es sentarme en la barra y charlar con los camareros mientras reviste alguno de estos platos. Así que no olvidéis apuntar en vuestra agenda culinaria el Chiringuito Literal. En nuestro bar, música suena distinta que en otro bar. Y no quiero ni hablar de las niñas que te pueden ligar. En este bar, todos somos amigos de verdad. Gracias, Eli, que me gusta sentarme contigo en la barra del litoral y nos tomamos eso de petito. Bueno, ya está llegando un poco al final del programa y voy a hablar ahora de un bar muy antiguo que se llama Pimpi. Pimpi nació en el año 1971. Está ubicado en un caserón antiguo malagueño del siglo XVIII. Y todos los que vais sabéis que su decoración es una decoración andaluza. Eso lo hace tan especial. Cuando entráis al Pimpi, veis esos barriles de vino que están firmados por la gente famosa, que hace que sea un sitio diferente. Pimpi tiene entrada y salida tanto por calle Granada como por calle Alcacerilla. Por calle Alcacerilla veréis que tiene una vista impresionante a lo que es la Alcazaba, a lo que es el Teatro Romano y a esa calle Alcacerilla peatonal que es preciosa. Pero bueno, el Pimpi también ha ido evolucionando y no se ha quedado solo en ese bar antiguo, en ese caserón antiguo. Para eso tenemos a José, mi cuñado, que nos va a hablar de la ampliación del Pimpi, acompañado también por Nacho y por Nico. La primera es estar vivo. ¿Acaso puede haber mejor motivo? El deseo de Piti, quien lo busca lo encuentra. Duerme conmigo esta noche, mañana despierta. El deseo de Piti, quien lo busca lo encuentra. Duerme conmigo esta noche, mañana despierta. Bueno, pues mi cuñado Antonio me ha pedido que le diga uno de los sitios que más me gusta de Málaga y uno de los que suelo frecuentar y que más me gusta por un montón de cosas, pues es la Sole del Pimpi. Lo primero, voy a resaltar las vistas que tiene a la Alcazaba, a la calle Alcazabilla, donde es un espectáculo de colores, olores y el ir y venir de la gente. Y lo segundo, pues el trato que dan a la gente, la decoración que tiene por dentro, que combina lo minimalista con todo lo moderno y con lo tradicional. Y otra de las cosas fundamentales, que al final es para lo que vamos, es la comida. La comida pues tiene lo típico que podemos comer en Málaga, siempre con una calidad y un precio bastante asequible, donde podemos comer pues desde la ensaladilla de pimiento asado con chanquete, boquerones fritos, hasta ensaladilla rusa y la porra antequerana, y ya para acabar pues con un sushi que es espectacular, uno de los mejores considerados en Málaga. Con cualquiera que hable pues conoce la Sole del Pimpi, dentro del grupo de bodega El Pimpi. Y el trato es excepcional, desde que llega te atienden súper bien, siempre muy atento, todos los platos van saliendo muy poco a poco, el ambiente que hay siempre, la bodega que tienen y la verdad que calidad, precio, altamente recomendable. Así que ya sabéis, y además yo siempre cuando voy con mi hijo, que le encanta, sin duda alguna es su lugar favorito. Pues nada, os recomiendo este sitio 100%. La sexta es una flor, la séptima un beso tuyo. Soy Nico y mi restaurante preferido es la Sole del Pimpi, porque mi padre siempre cuando bajamos al centro de Málaga siempre me lleva a ese restaurante. Y y también nos atiende el camarero Marcelo, que es un crack. El flamenquín y las croquetas. Soy el hermano de Nico. Me gusta mucho la Sole del Pimpi porque por la ventana se ve la Alcazaba. Y además, las croquetas, el flamenquín y los postres están súper buenos. Pues sí, esta es la ampliación del Pimpi. Muchas gracias, José. A Nacho y a Nico también. Besazo para los dos, campeones. Gracias por participar en el programa. Toda la vida. Pues bueno, chicos, hasta aquí Bajar a Málaga. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Con tantos bares, tantos audios, muchas gracias a todos los que han participado. No sabéis cómo os lo agradezco. Yo te doy tu meda. Yo te doy mi calo. Tu meda. Yo te doy tu meda. La semana que viene hablaremos de la historia de la Semana Santa. Málaga bonita. hay quien te pusiera a cantar. Con dos colaboradores inestimables, José Chamizo hablando de la hermandad de la misericordia y Fede Duarte hablando de la hermandad del Rocío. Ahora os dejo con DJ Obsession, que tiene un invitado muy especial, Charlie DJ. ¡Vamos, Agus! Hasta aquí todo en Bajar a Málaga. Os dejo con Tabletón. Yo te doy mi calo, tú me da. Yo te doy tu meda. Yo te doy mi calo, que viene de Málaga. Málaga, Málaga bonita. Hay quien te pusiera con en una esquinita. Tiene el café de esquinita, dijo Paquillo a tu hermano, soy más valiente que tú.